salgo de mi rumbo. Tranquila, pasados 6 segundos, ¿qué pasa? Me sumerjo en el abismo profundo. Acudo un par de frases que me alejan del oriundo. Este cáncer humano rotundo no te deja ver bien. Dime quién está a tu lado, quién puede ser tu sostén. ¿Quién da fe de lo que dices? Aquí todos infelices caminan de cabeza, aferrándose a la tierra, fomentando la guerra, aplaudiendo, mirando para un lado, se hacen los cojudos sin cesar. A pesar de todo salimos a diario, en mi caso sin dinero, conociendo nuevos barrios. Ni rosarios ni calvarios, se esconden lo que somos, no más que un par de plomos, no más que tontos somos. El sapiens es un mito, enderezamos los lomos. Y a la mente se perdió, y en la naturaleza, y luego dicen progreso. Resaltan la riqueza, pero mira bien tu pueblo, un hueco putrefacto, que falta para el acto de cambio, es un vicio. Yo me incluyo en el juicio, homicidio cotidiano y locura entre los cargos. Los tragos son buenos, ahogando tantos años. En vano no te alejes de lo extraño, lo rebelde. No permitas que el sistema te despegue de tu verdadero ser. La 30 en la casa. Va, va. Oye, la mando arriba, cuadro. Vamos, levanten las manos, homies, esto va a empezar. Y el que nos salta no es real, el sitio está caliente. Nos ha cogido fiebre, que nos toque en la frente. Estamos locos, demente, esperen. Los cerdos vienen, nadie nada queme. De aquí nadie se mueve, todos juntos contra el jefe. Nadie será la fuerza de lo real. Paniqueados los soletes salen ya sin protestar. La escena se enciende, los puños al frente. Embalado todo el mundo, retumbando el ambiente presente. Que nadie se quite el espacio, vamos, salta. Que esto no se hace despacio. Head in the ground, es la misma manera. El ritmo se pega alborotando la escena. Esto es lo real, el play va en las venas. Nada falta, que esperas, salta alto como puedas. Head up in the ground, es la misma manera. El ritmo se pega alborotando la escena. Esto es lo real, el play va en las venas. Nada falta, que esperas, salta alto como puedas. Hay que fluir con el ritmo, si quieres te indico. No, amigo, la apariencia aquí no es el motivo, hay que sentirlo. Todo bien improvisado, cuando saben de lo que hablo. Tiene un puño bien lanzado. Todo listo, el equipo ha representado. Hasta las reales se lanzaron, este juego que no acaba. Pensaron que los gestos dicen nos paralizaron. Y vamos, por quienes nos tomaron. En el movimiento estamos, reventando el escenario mientras otros descansando. Hermano, abre bien los ojos rápido. El pánico se adueña de los que nos señalaron. Y ahora que estamos sintiendo los pasos de otros, nos armamos y aquí no acabamos. La party está empezando, la gente sudando. Todo el mundo celebrando el ritual del slam. De un lado para otro aplastando al rival. Head up in the ground, es la misma manera. El ritmo se pega alborotando la escena. Esto es lo real, el play va en las venas. Nada falta, que esperas, salta alto como puedas. Head up in the ground, es la misma manera. El ritmo se pega alborotando la escena. Esto es lo real, el play va en las venas. Nada falta, que esperas, salta alto como puedas. Si es que el ambiente se siente, mi estirpe lo entiende. Babilón ha intentado borrarnos la mente. Esto no se puede, somos todos conscientes. El coblo define la gente imponente. Ahí está, siempre vigilante. Nos define una mezcla de prejuicios y calle. No es por alarde, en mi barrio hay quien me teme. Los cobardes se asustan si la cola se mueve. Animando el ambiente con pistas potentes. Como ya anda al frente con un fuerte slam. Demuestra que es serio este acto de danzar. Este es nuestro estilo, ven a celebrar. The ground, es la misma manera. El ritmo se pega alborotando la escena. Esto es lo real, el play va en las venas. Nada falta, que esperas, salta alto como puedas. Head up in the ground, es la misma manera. El ritmo se pega alborotando la escena. Esto es lo real, el play va en las venas. Nada falta, que esperas, salta alto como puedas. ¿Cómo está toda la gente? Buenas tardes, nos encontramos en Nunca y Zulu Radio 940M desde la radiodifusora de la Casa de la Cultura, ya lo sabes. En este viernes soleado, a los años hacía tanto frío, que yo la verdad había querido un poco de sol, esperemos que no sea sol de agua, espero, con la grata sorpresa de contarles que nos encontramos aquí en la cabina máster con una invitada de la provincia, hermana de Cotopaxi, así que estamos aquí con Sola en sí. ¿Cómo estás, hermana? Cuéntanos. Hola, brother, buenas tardes a todos los oyentes, muchas gracias por haberme invitado a estar en esta tarde. Me encuentro muy bien, recién llegué de viaje de la Tacunga, te comento que estoy estudiando allá comunicación social. Yeah. En la UTC, y bueno, yo soy realmente de aquí, de Quito, ¿no? Entonces, por el momento me encuentro viviendo allá mientras estudio, y vengo acá los fines de semana a hacer mis proyectos musicales. ¡Qué bacán, qué bacán! Igual bienvenida, vamos a tener una pequeña charla, una pequeña conversa aquí con Sol en sí, y vamos a empezar. Bueno, ya escuchamos unos dos temitas, tenemos que hablar un poco sobre la producción de este nuevo disco que estás lanzando también, y bueno, nos gustaría empezar un poco desde los orígenes mismos, ¿no? Como tu construcción como hip hop, ¿cómo fue todo esto que te impulsó, que te motivó a vincularte a la escena, digamos, del hip hop y del reggae también un poco, entiendo, ¿cierto? Y bueno, contándonos de esos hitos más o menos, ¿cómo fue que empezó esto? Ya, bueno, yo creo que desde que era muy pequeña me gustó mucho esto de lo urbano. Yo tal vez no tenía mucha relación con el hip hop de pequeña, pero siempre veía películas, cosas relacionadas con la cultura, ¿no? Y me gustaba mucho desde la vestimenta, cómo hablaban, la música, o sea, sí me identificaba. Y ya cuando tuve la edad de unos 13 años es que me salió esta curiosidad de seguir investigando un poco más de lo que es el hip hop, porque sí me gustaba. Entonces ahí fui descubriendo que habían los cuatro elementos, los MCs de la vieja escuela, etcétera, ¿no? Y bueno, lo de el rastafarismo llegó un poco más tarde, como hace unos 5 años máximo, puede ser, ajá, que empecé a escuchar reggae, porque ya una vez habiendo visto las raíces del hip hop, yo me di cuenta, y como todos sabemos aquí en esto del hip hop, el reggae es las raíces del hip hop. Entonces, del hip hop, como viene del reggae, entonces me llegó también esta curiosidad. A mí siempre me ha gustado, de hecho, la música afrodescendiente, desde la salsa, la salsa, el merengue, el blues, el jazz, el soul. La cumbiamba, por supuesto. Todo, todo lo relacionado al afrodescendismo, ¿no? Entonces, ya, me gustó también esto del reggae, me empezó a interesar y siempre he seguido esto de mi curiosidad por mi cuenta, ¿no? Claro, sí, justamente es importante esto que mencionas de las raíces, digamos, jamaiquinas que también tiene el hip hop, ¿no? Vinculándole igual a la gente que nos escucha, para entender que, claro, esto viene desde DJ Kool Herc con el Sound System, que fue algo innovador que vino de Jamaica, en Jamaica ya existía, pero dentro del espacio de creación, cuando comenzó a estallar todo esto del hip hop, ¿no? En las calles del Bronx, del Brooklyn, los Sound System fueron como algo innovador que trajo DJ Kool Herc desde Jamaica. Entonces, bueno, él como el dueño del Sound System más gozador, el más intenso, el que hacía más ruido, digamos, ganó popularidad, además de que tenía, claro, toda esta escuela y esta sapiencia jamaiquina que hizo que desate todo, ¿no? Entonces, sí, claro, están vinculados de muchas formas, ¿no? Además que en el reggae todos nos lo hemos gozado, un poquito de reggae rico también. Exactamente. Sí, pero bacán, entonces me dices que tú eres realmente, yo la verdad pensé que claro, eras de la Tacunga de nacimiento, digamos, ¿no? Pero nos cuentas que eres quiteña de nacimiento, pero estás como ahorita trabajando desde allá, más o menos. Ajá, exactamente. De hecho, no es mucho tiempo lo que estoy allá. Yo frecuento la Tacunga desde hace unos 2 años, más o menos. Ajá, no ha sido mucho. Pero sí me he dado cuenta que ha habido una buena acogida allá en la Tacunga. Hay gente que me escucha. Hay veces en la calle que yo voy caminando y me dicen, ah, Sola, que ni sé qué. Y es como que a veces pienso que es algún amigo, pero no, me doy cuenta que es gente que no que te cacha. Escucha. Ajá, que me escucha de allá de la Tacunga. Entonces, es bacán saber eso, que mis proyectos también han llegado antes que yo, incluso a ese lugar. Sí, justamente un saludo para toda la gente de La Tacuba que nos está escuchando y toda la gente de todas las provincias, porque en realidad esto del hip hop se está activando de una manera tan fuerte, tan resonante en varias provincias, ¿no? Entonces, bueno, La Tacunga acá es también otro ejemplo en donde Sola MC la está rompiendo. Yo tenía esa curiosidad, era también de cómo saber, no sé si es tan relevante, pero esta construcción del nombre, ¿no? De Sola MC. Sí, es algo que muchas personas me han preguntado porque a simple vista tal vez suena algo como que... como muy solitario. Ajá, un reclamo como que, oh, está solita, pero no, nada que ver, más bien es lo contrario, es mostrar que una suficiencia, mostrar esa suficiencia que todos tenemos, esa soledad en la que nosotros también podemos crecer. Si solo me caigo, solo me levanto y aprendo solo. Entonces, en mi trayecto como MC, al menos yo no tuve realmente una escuela que me sepa decir, ah, es de esto, aquí en el Ecuador se escucha esto, este otro. Yo lo fui descubriendo por mi cuenta. Entonces, eso también es parte de mi apodo Sola, ¿no? Y, bueno, realmente es completamente mi apodo es Señora Sola. Entonces, esto de señora sola es darme esta dignidad de señora, de mujer en la sociedad, sin necesidad de que alguien me lo otorgue, sino yo lo crecí y por mi cuenta propia. Empoderamiento, entonces, también. Ajá. Y, pero bacán, claro, es bastante común que la gente siempre como que llegue al hip hop porque tal vez lo vio en el barrio, alguien se, o sea, algún amigo se acercó, comenzó a cruzarse música, ¿no? Es como lo más recurrente, pero... En tu historia nos cuentas que claro, tú lo hiciste igual de manera independiente, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo accesabas, digamos, a la música? O ¿cómo llegaba a ti eso? ¿Cómo llegaba así el conocimiento, no? Claro, creo que, bueno, con esto de la nueva escuela también, el difundir la música se volvió muy diferente a como era antes, ¿no? Que se pasaban CDs, se pasaban cassettes, etcétera. Yo llegué máximo a pasarme música por flash, ya es otra era. Y por CDs, obviamente también sí colecciono CDs y acetatos, pero no era así como me movía de adolescente, porque no estaba al alcance de mío, sino lo que estaba al alcance mío era el internet. Pero en el internet obviamente también encontré libros, ¿no? Acerca del hip hop, encontré la Biblia del hip hop, el gospel rap, y muchos libros de protesta, por así decirlo. Un libro en inglés me he leído de una señora que se llama Trisha Rose, que es una activista del afrodescendismo en Estados Unidos. Entonces, todo esto me dio una cultura de lo que es el hip hop. No, realmente el inicio mío no fue como que saliendo al gueto en la calle, no, sino más bien a través de la lectura, a través del quinto elemento, ¿no? Esa es, quinto elemento, ya sabes, el conocimiento, por supuesto. Es importante, ¿no?, todo esto, porque implica un poco también de... como de vincularnos a la historia negra mismo, ¿no? Que claro, tiene aquí en Latinoamérica, está básicamente basada en el esclavismo, traídas para como mano de obra, ¿no? Esclava, y que poco a poco se fue desenvolviendo, pero preocuparse por toda esa historia que también es parte de nuestra historia, como pueblo, digamos, ecuatoriano, ¿no? Como pueblo andino, como pueblo de nativo americano, es importante también mencionar. Y justamente nos vamos a ir con este tema de Sol en sí, que está aquí en la casa, que se llama Raíces, así que échenle mente, mi gente. Se prendió la llama y hay que luchar, sangre guerrera, equinoccial, tierra de sueños, pequeños canallas quieren destrozar nuestras raíces, pero no borrarán las cicatrices de un pueblo oprimido que ha sudado todo lo que ha conseguido, que ha sudado todo lo que ha conseguido. Wow. Ecuador te vio nacer, también te obligó a crecer. Me paso meditando en lo que te puso a beber. Si la gana de vivir y un sueldo cínico, no te pases lamentando, ya tu pueblo se cayó. Ahora, hermano, piensa, vamos a crear conciencia. Ecuador viene contando ya hace siglos de experiencia. No finjas inconsciencia, hermano, escucha con plumillo, con paciencia, que en la tregua está la ciencia. Nadie dijo sería fácil el camino. Es duro, eso te lo aseguro, pero no se puede parar. Solo la voluntad cambia la realidad de los soñadores. En revolución pide la mente, no corrupción para la gente. Así que arriba esa frente, orgulloso de quien eres y de dónde vienes. Donde nacen los grandes, aquí desde la O de los Andes. Vamos, levanta cabeza, escucha tu naturaleza. Te llama, me lucha, uno siempre entero empieza. Agradezco la riqueza que mi pueblo se extendió y de medio de las penas para ti se levantó. Defiéndela con firmeza, mira más que la pobreza. Y qué pena si piensas que en mi tierra hay impureza. Racista, no insultes a mi gente diciéndonos lo que somos. Con rubio, negro, lomo, felices de todo a todo. Debió nacer, te cobijó, también te obligó a crecer. Te levantó, te dio la mano y no dejó perder a quien por él luchó. Por él luchó. Ecuador te vio nacer, te cobijó, también te obligó a crecer. Te levantó, te dio la mano y no dejó perder a quien por él luchó. Por él luchó. Esa es, escuchando el tema Raíces de Sol en Sí, que está aquí acompañándonos el día de hoy, de este viernes de Nunca y Zulu Radio, ya sabes, viviendo el quinto elemento. Y bueno, estamos conversando un poco de cómo fue este proceso inicial en tu vida, en tu vinculación a la hip hop culture. Y cuéntanos un poquito, cuando ya empezaste a rapear, ¿no? Ya comenzaste a escribir tus primeras letras. ¿Cómo fue que fue desarrollándose esto hasta tus primeras grabaciones, digamos, los primeros temas, ya que comenzaste a hacerlos de una manera un poco más, ya no tan casera, más profesional, y fue como creándose tu propio repertorio de temas? Ya, mi carrera como artista realmente no empezó solamente cuando empecé a hacer MC, sino que yo empecé a estudiar música realmente en el Conservatorio Nacional cuando tenía 10 años. Estuve ahí un tiempo y luego, después de culminar el propedéutico, me salí y luego seguí otro curso de canto propiamente en el municipio de La Delicia. Y para esto ya empecé a tener esta curiosidad del hip hop. Entonces, la música a mí, la creación de música siempre me ha llamado la atención. Siempre he estado cantando, presentándome, etcétera. Entonces, ya tenía tal vez una especie de base para saber cómo desenvolverme en el escenario, cómo hacer una canción, escribir, etcétera. Me gusta también la poesía, entonces todos estos elementos hicieron que yo una todo esto y lo saque, ¿no? Y me dio ganas de escribir realmente algo, una canción ya con pista cuando tenía unos 13 años. ¿Pero en rap mismo o tal vez era otro ritmo ese entonces? No, sí, la primera canción que ya compuse fue hip hop, ajá, cuando tenía 13 años. Bueno, y como eran las primeras letras, ¿no? Sabía que tenía fallos, pero sí me gustó mucho mi primera canción, de hecho, y la traje ahora también para que la puedan escuchar. Esa es. Y cachen el proceso también, que yo he tenido ese cambio, ¿no? También en la calidad incluso de sonido, porque esta primera canción que la hice yo, la hice en mi casa, la hice con el micrófono, con micrófono. ¿El de la compu? Claro, no el de la compu, pero uno no profesional, ¿no? Cualquiera. Incluso abrí las puertas de mi closet para capturar el sonido. Me ayudó mi ñañita a hacer la introducción de la canción, porque es como una voz de un niño ahí adelante. Se llama Solitario Pensante la canción. La pueden encontrar en SoundCloud. Y bueno, esta experiencia me gustó mucho, me marcó mucho, porque me di cuenta que yo también podía hacer mis propias producciones musicales, que es lo que en otro tipo de música La gente a veces piensa que debe invertir mucho dinero e irse a un lugar para que le salga una canción. En cambio, el hip hop a ti te enseña que tú puedes hacerlo por ti mismo. Claro, ¿no? Hazlo tú mismo. Ajá, exactamente. Puedes aprender a grabarlo. Incluso moneando tú ya te sale algo, ¿no? Claro, vas experimentando y además generando esas destrezas también que a veces son necesarias, ¿no? Como manejarte desde los programas de edición básicos, digamos, ¿no? Y ir construyendo, ir experimentando y con los resultados, ¿no? Exactamente, y justamente esto de jugar con este programa me ayudó después a entender cómo manipular luego videos en todo lo que es producción audiovisual. Hasta ahora, el día de hoy, me ayuda porque me doy cuenta que hay compañeros en mi universidad, por ejemplo, que no tienen ni idea de cómo es una producción de este tipo, así una edición. En cambio, yo ya manipulando desde los 13 años lo hice, ¿no? Por mi cuenta propia. Claro que después ya cuando fui escribiendo más canciones, escuchando más hip hop, me di cuenta que sí necesitaba subir el nivel, ¿no? Como cualquiera que hace algo, todos queremos evolucionar en cualquier mejorar. Cosa. Ajá, exactamente. Entonces empecé a buscar recursos para saber dónde poder grabar, etcétera. Y dando gracias, siempre he tenido amigos que me han sabido abrir la mano, dar la mano para hacer mis producciones y grabarme, y etcétera. Menciónales, para mandarles unos saluditos también, por supuesto. Claro, el primer estudio en el que estuve se llama Raíz Ganja Producciones, ajá, y es de Arlequín MC. Este estudio queda por el antiguo aeropuerto, que es cerca de mi casa. Ajá. La prensa, por ahí más o menos. Sí, exactamente. Este chico me ayudó a grabar esta canción Raíces, de hecho. Esta canción Raíces es con Arlequín MC, que fue el chico que me grabó, ¿no? Y ya conocí este estudio aparte también. Él empezó también conmigo, de hecho, cuando yo tenía 13 años, él también empezó a hacer esto de MC. Y ahora tiene unas producciones, una bestia, también la puedes encontrar en YouTube, en Facebook también. Se nota la evolución que hemos tenido. Y bueno, después de esto me encontré con mi productor actual, que se llama Bailer MC, y en The Future Records. La canción que suena de fondo fue grabada en The Future Records. El CD que recién saqué también es en The Future Records. Y un par de canciones también es en The Future Records. ¿Esto es en La Tacuna? No. ¿Es aquí en Quito igual? Ajá, The Future Records es en La Pulida. Ah, ya. Un saludo pues entonces a toda la gente de La Pulida también. Un saludo para Bailer MC. Gracias, panita, por todo el apoyo que usted siempre me ha dado. ¿Sabes? Es importante el trabajo, porque la otra vez, yo te cuento, verás, mi hermano es también le gusta la producción, es productor, y una vez éramos conversando así con los amigos, y te decía, sí, muchas veces toda la gente reconoce obviamente la figura, digamos, figura pública, entre comillas, del MC, digamos, o la gente que es la cara de las voces que da, pero hay un trabajo de fondo que a veces toda esta gente que camina en ese fondo es desconocida, ¿sí? no se sabe pues quién era el productor, quién fue la persona que masterizó, quién hizo el beat, tal vez quién te ayudó a grabar todos estos procesos. Sí, es como queda a veces en incógnito, ¿no? Entonces es importante mencionar también este proceso y toda esta ayuda que obviamente toda la gente que estamos inmiscuidos en la gente en este mundo del hip hop hay que mencionarlos, ¿no? Porque son necesarios, es complementario. Claro, y es que justamente, como tú dices, el hip hop es un mundo entero, ¿no? Entonces no es solamente los artistas que estamos rapeando tras de un micrófono, sino existe un mundo de personas que no les gusta, de hecho, eso de sonar en el micrófono, sino ser DJs, estar en la producción, que tal vez no tiene que ver con un poco la popularidad, sino solamente la expresión del arte. Ajá. El resonar todos esos esfuerzos, esos productos, ¿no? A veces audiovisuales, a veces solo sonoros. Exacto. Pero bueno, igual la gestión cultural, el trabajo que se hace desde comunicación, como este, lo del los programas de radio, todo. Uh-huh. Todo esto ayuda, ¿no? A generar toda esa esfera, digamos, ¿no? Que se vuelve el medio de comunicación independiente, pues. Exactamente. Toda la expresión del hip hop no se diera si no fuera gracias a estos personajes que están atrás de las consolas, ¿no? Claro que sí. Un saludo para todos esos brothers. Y nos vamos a ir justamente con el tema que mencionaba Sol MC acá hace un momento, que fue el primer tema que ella misma hizo. Y digo ella mismo porque es HTM, es Hazlo Tú Mismo, y vamos a escucharlo a continuación, mi gente. Así que es Nunca y Zulu Radio, Viviendo el Quinto Elemento. Check this out. Check. No puedo venir por el Cuba nos tiene que conectar al sur. Caminando en la ciudad, mirando un asfalto, soy tanto de los niños que quedaron atrapados. Y piensan adultos, una vida sin destreza, sin meta, sin amor, se callaron por error. Tristeza se cayó, a su lado la felicidad, si piensa caminando una vida con poco que dar. Ajá, y así empieza. Tus padres no intentaron cerrar ese gran hoyo, te dejaron encerrado en un cuarto para locos. Los extremos más duros tuviste que afrontar, y aún así sigues de pie en esta puta realidad. La piedad entre los llantos consigue hacerte desahogar el sacrificio de no tener con quién contar. Buscando cada día un amigo al cual llamar. Te sientes solo y tienes frío, durmiendo en un túnel o quizás en un atajo. Quedaron bajo cero todos esos pensamientos por cambiar, y a la escuela se volvió como una utopía, empezando con tus días y monótonas rutinas. Mira tus manos y tu cara medio fría. Entiendes que lo justo no existe en esta vida. Las sonrisas de la gente miras con hipocresía. Más que tuyo cambiaría esa vida por la mía. Te daría tantas cosas que ni yo misma tenía. Te pondría mi atención y sembraría tu alegría. Una cosa es que creas que la gente no cambia, y otra muy distinta que esté rodeado de cobardes. En el padre se acercaban mareantes y faltantes. Cuántas veces te rendiste sin poder calmar tu hambre. Siempre para todos, inocente para pocos, pues la vida poco a poco fue cambiando tu corazón roto. Solitario, pensante, no te rindas, no cambies aunque falles en la vida. Tienes muchas otras cosas por las que luchar y encaminar la vida justa que siempre has querido alcanzar. Entienda ya la gente que en ti nadie nunca piensa. El dinero no responde las preguntas que te hiciste cuando agachabas la cabeza. La 30 en la casa. ¡Va, va! Ah, yeah, sí, de regreso, ya saben, escuchando a Solancía en la casa. Queremos saludarles también a todas las Guarmis guerreras que siempre están luchando también ahí, aprovechando que ya mismo es el Día de la Madre también, así que un saludo para todas nuestras madres, hermosas madres, ya lo saben ahí, las un queremos saludo. Mucho, no seríamos nada sin ustedes. Un saludo especial para esas madres en sí, sobre todo, yeah, colegas, compañeras en este movimiento, un feliz día adelantado. Y un caluroso saludo a mi amiga Shay, que es de Warmy Rap. Yeah. Respeto mucho porque es una mujer guerrera y un gran ejemplo a seguir para las chicas de MC. Exactamente, un saludo para toda la gente. Y importante, escuchando este tema, nos comentabas un poco sobre este proceso, ¿no?, que has tenido dentro de la evolución. Y justamente te encuentras también de lanzamiento de un nuevo proyecto musical, un nuevo disco, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos comentes un poquito también sobre esta nueva, ¿qué podría ser? Este nuevo producto musical, ¿no?, que estás compartiendo y que estás resonando también en todas partes. Coméntanos un poquito, por favor. Ya, mi trabajo se llama Mis Motivos Son Justos. Es una producción pequeña, es un sencillo de 4 temas que yo vine recopilando desde hace ya 3 años. Y realmente ha sido un trabajo un poco largo y detallado, ¿no? De todos los fallos, estuve grabando, regrabando, remasterizándole junto a Bailer MC. Y bueno, me gustó mucho esta producción, esta calidad que saqué de los temas. Y cuenta un poco de mi proceso, de mi involucramiento con el hip hop, varias etapas tal vez también, porque no es en un solo rato que se escribieron, sino diferentes épocas de mi vida en estos 3 años. Y creo que cada cual habla por sí mismo, cuál ha sido la etapa diferente, se nota, porque son diferentes estilos en cada tema. Entonces, hay una variabilidad, ¿no? Este título, Mis Motivos Son Justos, yo lo escuché por primera vez en una oración que me enseñó mi papá cuando era pequeña. Una oración así tipo conjuro, en la que a uno le hacía sentirse empoderado y seguro de sí mismo y de sus actos y de la justicia que uno debe seguir en la vida. Entonces, Mis Motivos Son Justos desde eso, es mostrar que incluso con falencias yo sigo un camino y todos lo seguimos, y todo es para algo, todo es con un motivo. Justamente, sí, vamos a conversar un poquito. Esto es interesante. No sé cuántos temas son exactamente los del disco. ¿Es un EP? Ajá, es un sencillo que consta de 4 temas. Bacán. Sí, justamente las producciones musicales son de lo mejor. Vamos a escuchar estos temas ahorita, vamos a tener la posibilidad de escucharla rapear en vivo también, y es justamente algo importante esto de toda la temática, ¿no?, que gira en torno a estos temas. Ya nos comentaste un poquito al respecto, y nos gustaría un poco también indagar, ya que pasas bastante tiempo como en la Tacunga, ¿cómo ves el movimiento por allá? Me he dado cuenta que sí hay una organización también de muchachos allá, de MCs jóvenes que buscan mejorar la cultura allá dentro de la Tacunga. Están haciendo por lo menos una vez al mes, hay un evento y se ve que traen también artistas de otros lados de aquí del Ecuador, intentan hacer realmente un avance, sí, y sí lo logran. De hecho, me gusta mucho cómo han mejorado los brothers de, por ejemplo, Lata Mafia, se llama un grupo, me gusta mucho. Un saludo para los brothers de Lata Mafia. Yeah. A los hermanos Flores también, Pachín Flores, un saludo, brother. Y bueno, eso, decir que sí existe un movimiento también de graffiti, aunque no es mucho, ¿no? De vez en cuando se ve una pequeña bomba, pero creo que sí. Sí, se nota un avance, ¿no? Claro, los esfuerzos son importantes. Claro, aunque sí es un tanto difícil mostrar también a la gente esta cultura tan abiertamente, porque allá son un poco más cerrados todavía a lo nuevo, a lo que viene del extranjero, tal vez. Entonces, las expresiones urbanas, ellos todavía lo ven como un acto vandálico, por así decirlo, a veces. Entonces, es un poco más difícil conseguir permisos para hacer tus eventos, claro, que te tomen en cuenta las autoridades, etcétera. Sí, y más o menos de este gremio, de este conjunto, el conglomerado más bien hip hop, ¿cuántas mujeres crees que están vinculadas, aparte de ti, en la escena de la Tacunga, dentro de la Tacunga? Más o menos. ¿Son pocas las mujeres que están vinculadas al hip hop? ¿O son escasas todavía? ¿Qué opinas? Pero sí he visto unas 3 chicas realmente improvisando. Y de hecho lo hacen incluso mejor que muchos chicos que improvisan en la Tacunga. Pero aparte de estas 3 chicas, realmente no he visto mucho movimiento todavía de mujeres allá. Creo que sí es algo que todavía se puede explotar mucho. Y eso, claro, creo que también tiene mucho que ver con la presión social y de la familia, porque allá es otra cosa, es otra sociedad. Entonces allá la sociedad todavía te ve mal si es que tú empiezas a salir a rapear a otros lados. Entonces tal vez eso les detiene un poco a las mujeres, porque es otra mentalidad todavía. Acá las mujeres en Quito somos más abiertas, más libres. Eso considero. Sí, justamente es importante también esta perspectiva, ¿no? Porque no sé tú qué opinas al respecto. Estábamos conversando con Kamikaze MC una vez, y claro, ella se molestaba un poco porque decía, ¿cómo puedes decir que hay un rap femenino y no decir que hay un rap masculino, no? Porque es más como típico, el rap femenino. Entonces la cuestión de decir, no, aquí todos hacemos hip hop, o sea, no hay como que delimitar como rap femenino, hip hop de mujeres o algo por el estilo. ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú te has sentido un poco de esa forma a veces, tal vez dentro del movimiento mismo, un poco como no tan recibida abiertamente o algo por el estilo? Sí, ser mujer tiene sus pros y sus contras, como todo, ¿no? Parte del pro es que tú tal vez, como eres mujer en un mundo de raperos, hombres, tú eres como la novedad, el centro de atención muchas veces. Pero así mismo, como eres la novedad, también hay quienes te critican más, porque dicen, ya, bacán, es mujer, pero ¿cuánto sabe rapear la ma? Y eso es a lo que yo también me sumo, en la igualdad, en cambio, porque un rapero, un MC, sea mujer o sea varón, se mide únicamente por su talento, no por su género sexual realmente. Entonces a mí no me gusta que me estén diciendo, bacán la sola porque es mujer. No, a mí me gusta que se me reconozca por el talento que tengo. Claro, como hip hop a mí. Ajá, exactamente. Sin embargo, también creo que el hip hop es una buena herramienta de lucha social, de de feminismo también. Como te digo, por ejemplo, en la Tacunga, tal vez todavía falta un poco esta acogida en el rap femenino, incluso también más. Entonces, creo que el impulsar a las mujeres a que se unan más mediante la música es algo súper trascendental. Entonces, esto también ayuda, sí, es un arma social de igualdad, de equidad, ajá. Qué bacán, esa es. Y nos vamos a ir con el siguiente tema. No sé si nos puedes contar un poco esta colaboración. El segundo edit. El siguiente tema, la colaboración que tienes, que es del video que igual recién lanzaron, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tema que se va a saltar ahorita? Disculpa, ¿me puedes decir? El segundo edit, a ver, ya le revisamos. Sí, a ver, ya, Pensares. Este tema no tiene videoclip. Ah, ya. Ajá, es una colaboración con mis amigos de SS Clan. Ah, ya sé por qué te confundes. Es que con SS Clan sí saqué recién un video. Pero este video no es de ese tema, sino es otro tema que sacamos, que lanzamos recién. Y este tema del videoclip se llama Ritmo Elocuente y lo pueden encontrar. Está recién subido una semana, está en YouTube. Lo pueden encontrar como Ritmo Elocuente, SS Clan, Fit Sola MC. Pero este tema que va a sonar ahorita es una colaboración de hace unos 2 años, cuando todavía era integrante del grupo otro compañero que se llama Samuel López y DX. Entonces lo hicimos DX de SS Clan, lo hice yo y mi productor que se llama Bailer MC. Entonces nosotros tres nos reunimos una noche, dijimos, escribamos, y acá salió este tema súper chévere que se llama La Yeca es la Vida. Y ese tema justamente es el que nos vamos a ir a continuación, SS Clan y Bailer MC, Bailer y MC y Sol MC, así que nos vamos ahí, vaya ahí. Cuando entro en una bar y la gente se queda viendo, yo rapeo, nada de juego, mira, yo lo tomo en serio y los raperos que encuentro critican hasta la ropa. Soy la sola, mucho gusto, conoce y cierra la boca. Con tan solo una apariencia dicen esta no es real, y cuando empiezo a apoyar, más de la mitad se acorta. La nota es hostigar hasta verte en la derrota. Su salida al costal de la basura, quieren ver su alma tendida en el abismo de la envidia, y quien quiere su caída. Los motivos no hacen falta si el ego es lo que exalta, y mentiras son actores mostrando sonrisas falsas de la tanta de babosos que apuñala por la espalda. Y la cara por aquellos que impulsaron mi ascenso. Más tarde comprendí que formé parte de un juego al parcero. Para esto no tengo tiempo, avanzo lento, pero sola y de la mofa no dependo. Es molesto que señalen si no conocen de lo que hablan, bla bla bla. Las palabras que se quedan en la nada, que procure pensar que ladra y el tiempo se les acaba. Y lo que narran de su vida, que del chiste no son nada. Y bueno, gente que no apoya, critica, y mejor seguir adelante. Mira sola la verdad, a mí me parece que la gente habla sin saber la realidad. Las cosas son diferentes y eso es lo que quiero pensar. Caminando por el sendero prohibido, haciendo los corrimos, siempre siendo el más sencillo, con el micro bien cogido, callándote los hijos. Mira, guarda mal parido, respeta este sonido, alocando a tus sentidos. No critiques este ritmo, tu ignorancia te ha tupido. Actúa siempre sin sentido y piensa ser el más gallito. Piensa y vete tú mismo. No es un juego que hace sentimiento puro y vivo. Con batalla y estatillo, siempre pendiente del ritmo. Prende, escucha lo que digo, vivo y sigo en el camino, haciendo cultura y como barrios finos. Mi vida, mi estilo, así lo vivo. Oigan, muchachos, y la verdad, no entendía lo que les dije. Deleme, soy Diez, ¿tú qué piensas, loco? ¿Qué pienso, sola? No sé. En esta vida cada quien tiene un propósito. Hay que subir el escalón, cumplir lo que queremos, y no importa lo que te diga la gente. Oye, así es la verdad. Cuando el tiempo pasa, pasa, pasa y más. Recuerdo cuando hablaba de la sociedad. Vestirse con corbata era una forma de integrar, una forma de integrar a un sistema desigual. Yo por mi parte prefiero lo real, donde el beat me suena. Libera mi mente llena de puras ideas. No me venga a molestar, no me venga a parlotear. Mi apariencia le molesta, soy diferente a los demás. Tú me entiendes, rapero 12-10, punto aparte forever. Calladito mijo, habladín impreciso. El demente se lo dijo, lo dejé, miren en el piso. Oye, que somos reales que no hay que nos pare. El ritmo se siente por toda la sangre. Si quieren que chica nos espere que estalle. Equipo de barrio, viene en escenario cambiando la forma que nos ven los usuarios. Esa es Nunca y Zulu viviendo el quinto elemento, ya lo saben, acá con Sol en sí en la cabina de locución. Y un invitado más especial, no sé si quieres saludar o decir algo. No, está bien entonces. Acá. Esa es. Recordándoles a todos que nos encontramos en L-Dog y yo les recomiendo son unos cortos que están buenos, así que para que lo tengan en mente, este que les voy a recomendar se llama Soldadito. Así que si están en el edad y tienen el pase y tienen ahí el librito donde están las horas y los lugares donde van a estar, búsquense en este, que es un cortometraje Soldadito ahí de Jairo Cadena, es el director, así que un saludo para el brother y para que lo tengan en mente también, ¿no? Ya lo saben. Hay que ir, las películas están buenas. Sí, no sé si viste alguna de las selecciones. Se ven buenas películas, buenos documentales que van a hacer. Sí, qué bueno que invites a la gente a Ledoc, porque es algo muy cultural para todas las personas. Claro, justamente, entonces ya saben, las sedes aquí en la Casa de la Cultura, en el 8 y medio, en Cumandá, y bueno, otros cines que están también afiliados al proyecto de Ledoc, así que no se lo pierdan, dense un tiempito para gozarlo un poco ahí con toda los documentales independientes, que está bueno, ¿eh? Y claro, continuando, es una ventaja esto del hip hop porque, claro, te abre muchas puertas también y a la final te ayuda también a rodar, a viajar, ¿no? A conocer otros lugares. Cuéntanos un poquito tu experiencia en estos otros lugares que no han sido tanto como aquí en Quito y en La Tacunga, y a dónde has podido llegar a conocer a través de la música y a través del hip hop. Ya, yo estoy muy agradecida con la música que he hecho porque me ha abierto muchas puertas, no solamente en la capital, sino en muchas partes del Ecuador. He rapeado en lugares como El Puyo, El Coca, Guayaquil, Ambato, Baño, Salcedo, Ibarra, Imantaj, El Quinche. Wow. Entre otros, bueno, que tal vez no los recuerdo, pero quiero mandar un saludo a todas esas personas que me han sabido apoyar e invitar a los eventos en los que yo he rapeado afuera de Quito. Sí, justamente es importante. Vi que recientemente tuviste una presentación, bueno, con mucha gente, hubo grafiti en vivo acá en la junglita, pues en el oriente, me encanta el oriente a mí en especial. Entonces cuéntanos un poquito cómo fue toda esta experiencia allá en El Puyo. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la sentiste? Cuéntanos. Este evento fue en el Coca, brother. Ay, perdón. Ajá, y fue realizado por mi pana Chuck. Se llamó el Jungla Fest, que es la tercera edición, me parece ya. Y ya es un evento de la jungla mismo que lo vienen haciendo ya 3 años consecutivos. Me invitaron, fue un concierto de 3 días. Empezó el viernes todo este evento con el graffiti. El sábado fue donde yo me presenté junto a mis compañeros de SXC Clan, de Feeling Noise, también estuvo por allá. Estuvimos súper bacán pasando ahí con la escena de aquí, de raperos. Fue gente del sur también. Un saludo para mi panita Moisés, que estuvo por ahí también, se auspició un par de cervezas. Y el ambiente súper bacán, allá la gente súper cálida. Tú preguntas un lugar y te lo dicen de una manera muy cordial, muy amable. El muelle de allá, el malecón, súper bonito, nada... O sea, no era cualquier cosa, era un lugar súper turístico, súper bien conservado. O sea, te daba ganas de quedarte incluso a vivir allá por el clima, por todo. Claro, así. Rico, rico. Ajá, como estar en un paraíso mismo es. Aquí el Ecuador tiene paisajes hermosos y me he podido ver muchos paisajes. De hecho, gracias a esto de la música, del hip hop, he podido conocer más lugares y más cultura en general gracias a esto. Claro, ampliar ahí el espectro. Igual vi unas fotos de... Claro, era en el Coca, yo también me confundí. De todo el graffiti que montaron, ¿no? bastantes metros para pintar, y bueno, uno de Weck que ganó como el concurso, así que un saludo también a Weck que es de Santoche, pues de ahí Santo Domingo de los Áchilas. Así que un saludo igual a toda la gente que participó en el graffiti y en el resto de elementos para hacer pues lo que es realmente el hip hop, que es una manifestación de muchos elementos, ¿no? Entonces, ajá, un saludo para toda la gente que participó ahí, y igual queríamos invitarte a ver si quieres pegarte un temita en vivo en este mismo instante. Claro, dale, brother, de una. Cuéntanos, ¿qué temita lo tienes pensado para hoy? Creo que el primer tema de mi disco, porque es como el resumen de lo que es el CD realmente, la introducción, y me gusta mucho, creo que la gente también ha tenido mucha acogida, entonces creo que es una buena muestra del hip hop que hago yo. Así que vamos ahí entonces. En un mundo nauseabundo no salgo de mi rumbo, tranquila, han pasado 6 segundos, ¿qué pasa? Me sumerjo en el abismo profundo, acudo un par de frases que me alejan del oriundo, este cáncer humano rotundo no te deja ver bien, dime quién está a tu lado, quién puede ser tu sostén, quién da fe de lo que dices, aquí todos infelices caminan de cabeza, aferrándose a la tierra, fomentando la guerra, aplaudiendo la mierda, mirando para un lado se hacen los cojudos linces, y a pesar de todos salimos a diario, en mi caso sin dinero, conociendo nuevos barrios. Ni rosarios ni calvarios esconden lo que somos, no más que un par de plomos, no más que tontos homos. El sapiens es un mito, enderezamos los lomos. Destruyen la naturaleza y luego dicen progreso, resaltan la riqueza, pero mira bien tu pueblo, un hueco putrefacto que falta para el acto de cambio, es un vicio y yo me incluyo en el juicio, homicidio cotidiano y locura entre los cargos, los tragos son buenos, jugando tantos años, en vano no te alejes de lo extraño, lo rebelde, no permitas que el sistema te despegue de tu verdadero ser. Yeah. Esa es. Así que estábamos escuchando este temita de Tontos Somos, ¿no? Ajá. La apertura del disco. Sí, es el primer tema del disco. Esa es. Escuchando igual, no sé si puedes mencionar los lugares donde pueden encontrar tu música, donde te pueden buscar, donde te pueden seguir para escuchar todo lo que sigues creando, para que la gente también esté como enlazada, ¿no? Lo pueden encontrar en SoundCloud, que es donde más tengo mis temas, que búsquenme como Ariel Ocasa MC o Sola MC. Y en YouTube igualmente, búsquenme la cuenta como Sola MC, que ahí pueden encontrar todo lo relacionado a la música que he hecho yo. Esa es. Igual, contándoles, ¿no?, que pueden escuchar las retransmisiones de este y los programas anteriores desde nuestra página de Facebook, igual en Nunca y Zulu Radio, en Facebook, como les digo, igual en el canal de YouTube, donde ponemos las transmisiones, y pueden encontrar esta y otras transmisiones más que pueden gozárselas, ¿no? Viviendo el quinto elemento, ya lo sabes, esa es. Y cuéntanos un poco, ¿a dónde te quisieras ir de verdad a pegarte un temita algún rato? Digamos, tal vez con más recursos, algo así, como que tú escogieras un lugar en especial para poder ir a compartir lo que hacemos. Realmente creo que desde que empecé a escuchar hip hop, yo lo escuchaba mucho al hip hop de España. Entonces desde que tenía unos 13 años, mi sueño fue irme a grabar allá a España, con los grandes de España, a Lebuque, no sé si has oído el estudio de Soma, que trabaja incluso con la Universal. Entonces allá se han presentado grandes raperos como lo es KCO, como lo es Zetapu. Entonces han sido grandes influyentes para mí. Creo que me encantaría poder conocer al menos de ese lugar, saber la calidad, todo lo que hay, y si es que es posible grabar un tema ahí y pegar por allá. Claro, sí, sería ideal también, ¿no? Buscar como todos estos nuevos espacios que... O sea, a mí me gustaría mucho, la verdad, ir a... No sé, Chile me llama la atención bastante. Igual desde mi proceso también he escuchado bastante hip hop chileno y sí, yo diría que tal vez por allá me botara, y ojalá ya mismo se pueda. Claro, creo que eso es lo que pasa con los que somos raperos. Creo que el hip hop que más nos impactó es de ahí, a donde queremos ir realmente, con los grandes para nosotros, ¿no? Claro, a compartir un poco y también a darle nuestro, ¿no? Ajá, exactamente. A sacar el nombre, lo que es uno primeramente, y luego al Ecuador también, ponerlo en el mapa. Exactamente, ahí todo el represent. Como les mencionábamos, el movimiento está creciendo y a largos pasos, y tenemos como la posibilidad de transmitir también eso que nosotros hacemos y también lo que nosotros pensamos y nuestros sentires también, ¿no? Entonces es esa intención, ¿no? También de ir y compartir también, ¿no?, lo que se hace en otras partes. Eso es bien bacán. Y vamos a ir cerrando también el programa, porque ya el tiempo se va un poco corto para poder finalizar con la última canción. No sé si tienes algún saludo final, algo que quieras mencionar para poder cerrar el programa del día de hoy con Cela en sí en la casa. Quiero dar gracias primeramente al creador, a la luz, por hacer posible todo mi trayecto en cuanto a lo musical, porque creo que por ahí va un poco mi motivo de por qué existo en este mundo, sí, porque yo me encuentro mucho cuando yo estoy cantando, entonces creo que por ahí va mi razón de ser. Segundo, quiero agradecer a mis padres, a mi mamá, a mi papá, porque a pesar de no entender mucho tal vez la música que yo hago, me han ayudado siempre en mi trayecto. Por ejemplo, en la portada de este CD que yo saqué, me ayudó mi mamá, me tomó la foto ella, me maquilló ella. Entonces, sí, ella, aunque no la comparte, ella hace eso que hace una mamá, ¿no? Que claro, el apoyo. Apoyarte, ajá. El apoyo total, claro que sí. Y mi papá tal vez lo entiende un poco mejor y respeta mucho. Eso me gusta mucho de mi papá, que respeta mucho mi evolución, mi vida, ¿no? A pesar de que tampoco entiende al 100% lo que es el hip hop, entiende que estoy haciendo algo para crecer, para aprender. Entonces, también esa fuerza, esa fortaleza, él me la inculca. Quiero agradecer también a mis amigos que han estado en mi trayectoria como MC, a Arlequín, a Yogi MC, a Bailer, a los panitas de Magic Stick también, todos los panas que son hip hopers que han estado en este trayecto. También un saludo a Geo2, porque él también me abrió las puertas de Barrio 593. Ahora actualmente formo parte del crew de la revista Barrio 593. Bacán. Entonces, él también me ha enseñado muchas cosas. Quiero agradecerle a él. Y finalmente a Agustín, que está aquí acompañándome. Qué bacán. Él llegó sin que le diga siquiera nada. Él solo vio que estaba aquí el programa y vino a acompañarme. Entonces, ese es el apoyo que vale. Y quiero reconocerlo públicamente. Gracias por estar aquí. Esa es. Así que ya lo saben, esto es Nunca y Zulu Radio. Y nos vamos a ver justamente con el último tema de cierre, Sentimiento Real. Así que esto es Nunca y Zulu Radio con Cela en sí en la casa. Hasta la próxima, muchachos. Bye. Chao, muchachos. Bye. Voy a contar que la libertad yo la quiero contigo. El cielo es testigo de esta grande lucha. Ven, siéntate, escucha que te amo a matar. Vos con tu cara y tu cuerpo animal, muñeco imperial, qué ganas que siento de ser tu cuina. Escucha mi ritmo y me dicen sola, acércate acá, las penas se van. Sincero muestra sentimiento real, que mejor me da brillar by your side, sola alucinar, la cara embobada. Tengo la temperatura al borde y es raro que si yo me comporte. No sé muy bien cómo fue, pero mira, ponte ready que breve seré. Atrás del pasado de quien se ha marchado, yo corro a sus brazos sintiéndome amado. Sé que aún has estado en mi casa o mi barrio, no importa qué pase, si usted es mi warrior. Espacio, las ansias son varias, me quito la ropa con calma. Recuerdo las llamas del fuego y me siento legendaria. Desde mis entrañas, cascadas de llamas y tú en las montañas me llamas con ganas. Que sexy te ves de mañana, el sol en tu cara brilla más que nada. Yo intento decirte que te amo, mi falla forever. Neva por esas llenaderas, una carta que yo tengo para expresarlo. Está atento, luzgo y escucha mientras lo vamos rolando. No sabes, te voy a contar que la libertad yo la quiero contigo. El cielo es testigo de esta grande lucha. Ven, siéntate, escucha que te amo a matar. Vos con tu cara y tu cuerpo animal, único imperial, qué ganas que siento de ser tu cuina. Escucha mi ritmo. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.